Deseando un feliz día para todos, comenzamos el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Arrancamos la jornada con algo de lluvia, 6 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 11. Estamos en pleno invierno. En pleno invierno. Es miércoles 8 de febrero. Y de inmediato también les compartimos la información de los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.07. Sube un 0.19% la moneda europea frente a la estadounidense. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $83.76. Sube un 0.84%. El IBEX 35 cerró la jornada en 9.172 puntos, lo que equivale a una subida del 0.14%. Acostumbramos también a compartir un titular en materia de economía. Mucha atención porque el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, afirmó este martes que la segunda pata de la reforma de las pensiones está encarrilada. Según sus palabras, se ha avanzado muchísimo en los últimos meses, que está cerca del final y que tiene expectativas de que en las próximas semanas se pueda concluir este proceso. Es lo que ha destacado el ministro. Bien, esto en lo que tiene que ver con economía. La actualidad viene marcada por el terremoto que ha azotado a Turquía y Siria. Continúa la búsqueda contrarreloj. Dos días después de los seísmos, los muertos ascienden a más de 8.300. A propósito, bomberos y militares españoles trabajan ya en Turquía en el rescate de personas. Y en lo que tiene que ver con inmigración, atención, educación habilitará este mes en la acreditación de las competencias profesionales de las personas refugiadas. Y el gobierno ha destinado 25,5 millones de euros a servicios de acogida de inmigrantes en las Islas Canarias. Por otra parte, líderes de 8 países de la Unión Europea reclaman a los socios medidas para reforzar el control de la frontera común. Seguimos repasando la actualidad ya en lo que tiene que ver con deportes. La Liga ha denunciado insultos racistas a Vinicius Jr. ante los juzgados de instrucción de Palma de Mallorca. Y metiéndonos de lleno en lo meramente deportivo, se está jugando el Mundial de Clubes y el Al-Hilal ha sorprendido al Flamengo de Brasil, campeón de la Copa Libertadores de América, y va a jugar la final. Hoy debuta a propósito el Real Madrid en representación del fútbol europeo, campeón de la Champions. Y siguiendo con más titulares en materia de deportes, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile presentan una candidatura conjunta para el Mundial de 2030. Recordemos que España y Portugal también aspiran a acoger la cita futbolística. Y en el apartado de entretenimiento, hoy damos cuenta del repertorio de El Gran Combo de Puerto Rico. Está celebrando su 60 aniversario. Tiene mucho repertorio para destacar. No hay cama para tanta gente. Un verano en Nueva York. Lo que tiene es el repertorio. El Gran Combo. 60 aniversario. Y lo va a celebrar con un gran concierto donde estará presente Jerry Rivera, La India y Puerto Rican Power. Si te quieres, se va a celebrar exactamente en Nueva York. Ya les vamos a entregar más detalles de esta extraordinaria celebración. El Gran Combo de Puerto Rico. Feliz día. Y una vez más, gracias por acompañarnos. Escuchan, disfrutan ya el Café Mañanero. Luego a la gira de embargo o a la playa de Ochiambrillas. quieres divertir. Hacer mi vida de cuadritos, me liberé de chicas sin escrúpulos.